Desconocemos qué es lo que va a decir ese proyecto. Por supuesto que el acompañamiento a las mujeres que deciden ser madres es una línea que la campaña, digamos, viene construyendo, pero desde el lugar de que justamente es la reivindicación de este derecho humano básico tiene que ver con un proyecto de vida digna, digamos. Este proyecto apela a eso, es un proyecto de vida porque efectivamente salva vidas y también apela a que las mujeres podamos decidir qué hacer con nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. ¿En qué momento queremos maternar y en qué momento no? Porque tenemos otros hijos y no es momento ahora, digamos. Que el Estado deje de tutelarnos como si fuésemos ni siquiera criaturas, porque también, a veces caemos en el adultocentrismo, ¿no? De poner a los niños, niñas y adolescentes como en un carácter inferior, que es justamente todo lo contrario a lo que hacemos desde la campaña. Pero respecto del proyecto en particular, eso, desconocemos su texto, desconocemos su letra, pero por supuesto que todo lo que acompaña a aquellas mujeres que decidan maternar es bienvenido. No tiene particularmente o directamente que ver con la cuestión de el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso es otro proyecto, es otra cosa. Estaremos también atentas, claro, a qué es lo que dice y a que de ningún modo ese proyecto, digamos, pueda funcionar como un obstáculo para efectivamente las mujeres que decidan interrumpir.